Mariposas sin alas. El pasado parecía lejano y las mariposas renovaban sus alas. Era un sueño infinito, era un sueño interminable y las mariposas sin alas emprendían su vuelo. Cómo lo hacían no me interesaba y no era el punto. Levitaban tal vez se levantaban sobre sus sueños, tal vez solo era visión sin conclusión. Eran tiempos sin tiempo, eran visiones soeces, eran locuras pasadas. El pasado parecía lejano y las mariposas renovaban sus alas. Llevaban sus vidas a cuestas, llevaban su esencia sin ley, llevaban concretos en vuelo, llevaban destajo en su fe. El pasado parecía lejano y las mariposas renovaban sus alas. Era un sueño infinito, era un sueño interminable. Y las mariposas sin alas emprendían su vuelo. Cómo lo hacían no me interesaba y no era el punto. Levitaban tal vez se levantaban sobre sus sueños, tal vez era visión sin conclusión. Visiones extracorpóreas, visiones hoy de tu fe. Visiones que no olvidamos, visiones que permean lo conclusivo, visiones que se ensamblan en concreto, hoy y en el futuro por venir. Decay.